La federal 1. ¿Qué tiene? Bueno, ahí cuando iniciaste ahí todo Sí, lo que sí. Yo en la estudiaste. secundaria. En En la la secundaria. secundaria. Ahí estaban juntas las dos, en ese tiempo. Antes de que hicieran la prepa del Chamizano. En el 56. De volada. No supe ni qué era. Club de teatro, apúntame. ¿Cómo te llamas? Y les dije, Arturo de Córdoba. Y les dije, me apuntaron, Arturo de Córdoba. Y ya me hice, sin querer, el cómico del grupo. Y luego les daba mucha risa porque, como venía de Sinaloa, no se me entendía nada. Pues por eso eres bien chistoso, cabrón. No se te entiende nada. Entonces los niños hacían el teatro infantil, están así, qué dijo? Porque hacíamos teatro para los niños. Los niños brinque, brinque, grite, grite, les va la madre el teatro. No están acostumbrados, no saben qué chingada cosa aburrida, está más chida la televisión. Pinches niños de acá del campestre y acá, los que podían pagar, pues, el boleto. Nosotros no saben ni de qué se trata, entonces ese público, te digo, era nuestro público que nos hizo, ahí está, ahí lo tengo en el currículum, 3 años de temporada continua de teatro. Entonces, yo ganaba, en ese tiempo, estaba en la secundaria, en tercero ya, con el grupo de Dino Mesa. 4, 4 por 3, 12, 150 pesos a la semana. Un chingo de dinero para un adolescente. Así se llamaba Dino Mesa, su El director, productor, su productor. Secundino Dino Mesa, un contador. Un contador. Llevaba la contabilidad de los congales más fuertes, la nueva cucaracha, el Charmán y no sé cuál otro. Entonces, en ese tiempo Moya, en ese tiempo Mascareñas era presidente municipal. Entonces, pues era tesorero, fue tesorero de la presidencia. Y era un chingazo, claro, por supuesto, chilango. Y con eso ya puso su despacho de contador. Y luego se le ocurrió producir teatro infantil. Hizo un dineral. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? El hombre no era ni culto, ni conocedor, ni nada de nada. Pero tuvo la visión. El teatro infantil, hay una gasolinería que estaba enfrente, casi enfrente del Mercado Juárez. Otra más acá. Dos, tenía tres gasolineras, se compró tres gasolinerías. Puso cuatro taquerías. Doña Torta, Doña Flauta, Doña quién sabe qué chingados y quién sabe qué chingados. Así les puso, Don Taco o algo así. Todos esos negocios los sacó del teatro infantil. ¿Y yo de qué me quejo si me daba 150 pesos a la semana? Que no me los gastaba ni aunque quisiera. Ni mi tiempo tenía, hay que estar ensayando la próxima. Y en ese momento era el único que estaba haciendo Nada más teatro. él, nada más nosotros. Nada más nosotros. Dueños de todo el mercado. El Teatro Zaragoza. ¿Sabes dónde está la Sociedad Mutualista Ignacio Zaragoza? Paralela a la 16, como dos, tres calles. Dos calles. Ignacio Zaragoza. Ahí estaba el teatro de la Sociedad Mutualista Masones. Ese es su masón, el pinche viejo. Y allí eran unas oficinas y el teatro. Entonces agarró una de las oficinas, ahí puso su despacho y el teatro. Le salió redondo. Pero a través de la política. A través de que fue un muy buen tesorero, o sea, no se robó tanto. Nada más dijo, nada más voy a agarrar tanto. Que ahí le cabrón. ¿Sí? No se mandó y pues órale. Entonces, el Mascareña nos invitó a cenar a todo el grupo y la chingada. Hicimos una función, algo así. Total, éramos de ese nivel. Y había, no sé si había uno o otro grupo de teatro que hacía obras así para adultos, pues así para, no infantil, pero muy de ese nivel. Y la técnica que te daba o la metodología era la de España, como Totalmente. Antes de ir al DF, totalmente. ¿Cómo se dice? Intuitiva. Porque yo nunca vi teatro español. ¿Dónde chingos iba a ver teatro español? Por las películas. me imaginaba. Pero más que estilo español, eran autores españoles, así muy, puta madre, muy, ¿cómo se dice? Persignados, así, no, no. La muchacha estaba esperando y no se usaba que tuviera panza en el escenario. En el cine americano muchos años no podían tener panza las mujeres. Era antiestético, nosotros hijos de la chingada, pensaban los judíos, pero no era decente ver la panzota, aunque estuviera casada. Entonces, esa es la época que a mí me tocó, estamos hablando del 56, 57. Y empezó a cambiar ya la cosa. Por ejemplo, en esos años, en 57, vino Cada quien su vida, una super obra chingona de un autor muy chingón mexicano, del Morrón Costa. Ahorita me acuerdo. Es en un cabaret. Es una noche en un cabaret. En un cabaret burdel, en un cabaret de putas y se baila y todo eso. Palabrotas y nos quedamos. Venía con un, traían su carpa y sus gradas. Eso no, traían su teatro, pues. Llegaron, no, pues así se llegó. Antes la gente se iba al teatro. No estaba tan absorta con la televisión, las telenovelas, y me vale madre, ¿no? Como ahorita. Ahorita, no, y además ahorita es muy dificultoso salir en la noche, y esto. No, o sea, agüita la gente. No. Y no va a estar para la chingada, man. Nosotros, si van a ver un grupo de aquí, salen muy decepcionados. ¿Sí? Aunque el grupo le eche ganas, no estoy hablando mal de él, ¿sí? Lo que pasa es que un conocedor de teatro no se va a conformar con eso. Un espectador no va a decir, ay, están empezando los muchachos, qué bueno, hay que apoyarlos, no hay pedo, ¿qué le hace? Ya aprenderán. Si estás en el escenario, respondes como debe ser o te vas al carajo, man. Te vas de, bajas de rango. Y entonces ya no tienes derecho ni a cobrar, man. Entonces, de tu generación es tú eres el único que queda. que queda y que se Pues sí, emigra. porque Cosío es otra generación, por Sí, supuesto. Mis Cosío. respetos, ese cabronzote precioso, Perla, toda esa gente de mi generación, Ochoa. Pero Ochoa no hacía teatro, de repente un día salió con ese pedo de hacer teatro, ya en los 70s, ¿sí? O sea, estaba dedicada a lo suyo y era famoso por mucho parador. Y mentiroso. Siempre te decía que estaba, que tenía una mina de oro en Alaska. Sí, todavía Miranda se lo decía. Y Miranda se la creía. Dice, no, no me lo creo, no me lo creo. Le digo, pues mándale otra, no seas pendejo, mano. Ese es el único por la edad. Pero ese amigo nunca salió de aquí, nunca fue a prepararse, nunca lo tomó en serio. No, yo cuando me fui de aquí después de haber hecho 56, 57, 58, 59, 60, 5 años teatro, cabrón, así cada fin de semana, fui allá a buscar dónde estudiar. No llegué diciendo, ya llegué, la chingada. Entonces me tocó la suerte de todas las suertes que me aceptara Sekisano, el maestro japonés del momento, el que hizo a Rubinsky, a Pedro Infante, a chingo de viejas, a los mejores actores del momento de Murayama. Los mejores actores salieron de su seminario de actores, se llamaba, seminario de actores. El que me llevó me dijo, que era mi maestro de biomecánica, me dijo, no de pantomima, de biomecánica, pues yo tuve maestro de biomecánica y maestro de pantomima. Y las junté las dos, por eso yo las junto. No es así. Biomecánica para la danza. O ejercicios para lo que quieras, ¿no? Y luego ya pantomima específica, mi compa. Ese ya es a qué horas, cómo, dónde, qué y la chingada. Todo ese detalle de la pantomima, ¿no? Que es, tiene que tener una lectura. Yo vi a Marceau, por eso aprendí. No lo inventé. Vi a Marceau y dije, no, está cabrón este cuadro. Sí. Tiene una forma de proyectarse en 180 grados. Yo también dije, no, se necesita una vida con hacer así, como este cabrón. Sekisano, Guillermo Kiss, el que me llevó con Seki, me dijo, mira, el viejo es dificilísimo, es muy enojón, es bien neurótico, es bien mal hablado, y la chingada. Y dije, pues eso qué. Me dijo, es que si no le caes bien te va a mandar a la chingada. Y digo, bueno, dame la oportunidad de que me manden vivo, por lo menos. Me dijo, bueno. bueno, más quería que supieras. Fui y me llevó con él. Y luego me ve y luego me dice, ¿y por qué hablas tan? Y así con un japonés todo, un mexicano todo japonés, ya no, todo mucho. ¿Qué hablas tan mal? Dije, porque, o porque soy de Sinaloa, o porque vengo de Juárez. ¡Ah, ta, ta, ta, ta! El señor de Juárez. Y así se me quedó, el señor de Juárez. Me quedé. Estoy hablando de que cada quien se ya organizaba. Se llamaba baño de vapor. Decía, tal día, baño de vapor. Ay, güey. No, ahorita me corre. Y ahí dice, no me va a correr el otro que. No, pero que sí. Éramos 8 y quedábamos 3-4. Ya no quiero verte aquí, ya no quiero que vengas, tú no tienes nada que hacer en el teatro y dame las gracias por decirte. Pero que ni se te ocurra volver a sacarte un escenario. Ay, cabrón. Y ahora sí ya sé quién es el santo. Y les daba preparación. No pierdo mi tiempo con gente que no sirve. Entiéndeme. No, llegó un momento en que dije yo, o me hago su hijo o me corre a la chingada un día que me salga algo mal. Porque iba muy bien, yo te salí algo mal y te me vas. No quiero volver a verte. No odiaba, no, sino que no le gustaba a la gente que no servía y andaba ahí. Cosa que yo me la traje y se las apliqué acá. Dije, ninguno de estos merece mi amistad. Sorry. Así a ese nivel, ¿no? Mi amistad así de cuenta conmigo. Cuenta conmigo y verás cómo te ayudo. Porque traigo mucho conocimiento de allá. Y no dije, no. ¿A quién? Cosío siempre fue actor, nunca dirigió, nunca escribió. Pues yo, no, este cuate está bien, pues qué chingado, no, está cabrón, además. Yo lo quiero mucho, el físico, sí. Pues, pero ni somos amigos, ni nada, ni nunca hemos platicado, nunca. Hemos cruzado palabras así nomás. Pero no, yo francamente sí aplico lo de Sequizano. Si no sirves, no tienes nada que estar haciendo ahí, perdóname, pero así es. Yo a veces hasta les digo, discúlpame. No vayas a creer que porque yo te lo dije te lo van a decir los demás. No. Yo no le voy a decir a nadie que te diga nada, pero te van a seguir diciendo lo mismo o te van a seguir sacando el dinero. Yo ni siquiera ni les cojo. Te van a seguir viendo la cara, diciéndote que sí, que no, porque es joto, porque te ama la mujer, porque no. Pero créeme, para el teatro no. Si me haces que me traigan mis palabras, no, pues te felicito, cabrón, te voy a buscar. Y te beso la mano, güey, si estoy equivocado, ¿no? Sí me la rijo, pero no creo estar... 3-4 veces lo he hecho en mi vida, tampoco me dedico a eso. De gente que de veras quería, pero a lo tonto. Sí, pero si quizá no tenía la misma manera de... Mira, era el método de Stanislavski, ¿me entiendes? Es muy delicado, todo el mundo trampea. Ya sé que se mete y ya... Uy, es facilísimo ver el fraude. ¿Entiendes? Entonces, por eso no puedes engañar a Sequizano. No importa que llores, no importa que salga espuma de la boca, no importa que se te salgan las tripas, no importa nada si no me convence tu vibra. O sea, si no me convence tu creencia, se llama creer, no crees. Me puedes engañar, los puedes engañar, pero no crees. Hay actores con unos trucos geniales que pasan como señores del teatro. Pero los encerrones que se daban, que se dan ahora, era así la misma. ¿Cuáles encerrones? Pues por ejemplo, después de Tavira, por ejemplo, que tiene su escuela. No, es otra mujer. Tavira, ¿has visto alguna vez un actor que digas ese es de Tavira? Dime uno. No, todos van con Tavira a pagarle miles de pesos. Y el tipo se hace así como su hermano es sacerdote. El tipo se hace místico y te abre, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y cobra 4 millones por dirigir una obra. Yo no sé si chinga 3.5 y la hace. Entonces, ¿dónde están los 4 millones? ¿Dónde está? ¿Qué? Tavira tiene una fuerza política que lo puso ahí. Una fuerza política que lo respalda. Ha de ser el más débil o el más estúpido o el más bonito de la familia. No sé, y ándale, mijo. Estoy ahí. ¿De qué? Porque la podemos. Porque igual que en muchas partes, ya ves, Josefina, no sé qué mierda, en cultura, esa gente no tiene nada que estar haciendo ahí. Ni siquiera el pinche rector de la universidad. Es un pendejo que puede estar en cualquier otro puesto. Creo que estaba en otro puesto, no era rector. No ha sido rector toda su vida. Entonces de repente lo haces rector, de repente lo haces el genio de los genios, porque es carísimo, ya estuviste con él, no, entonces no eres nadie todavía. Yo ya estuve con Tavira. Yo digo, bueno, pero a ver, dime algo, dime, aunque yo no lo haya visto, dime, yo vi actores de Tavira. Y cuando dicen, yo los vi, actores de Grotowski, cálmate, cálmate, cálmate. Un cabrón que está acostado en un escalón muy alto, con la cabeza hacia el piso, ¿me entiendes? El escalón, el piso y él acostado con los pies acá y la cabeza acá, a la misma no llega al suelo. Está sosteniéndose con esa parte de la espalda en el filo del escalón, ¿sí? Y ahí, con unas sábanas enrolladas, mojadas, le están poniendo una paliza, dos. Están purificando al príncipe, ¿sí? Es una purificación católica. Para que aguantes esa maldita, ¿sabes? Que no sabe, obviamente dice, pues no la aguanto, no lo es una sábana enrollada, no es un trapito, no es un truco, son golpes de adeveras. ¿Sabes qué le están haciendo? Dando un masaje yoga. Bueno. Terminan de dárselo y son como 5 o 6 minutos. Y ahí se queda mi compa y la gente, el público, nos tenemos que salir a chingar a nuestra madre. Y 15 o 20 minutos después, mi compa, 10 minutos después, empieza a levantarse para salir del trance en el que se metió. Le salió espuma por la boca y se puso, porque lo matan, en la obra lo matan. Entonces se tiene que quedar ahí. Una luz nada más, ¿sí? Y ya como a la media hora sale el actor a la banqueta del teatro a platicar, y la chica, yo sé. Eso es saber algo de teatro de allá, pues. ¿Y quizá no hace lo mismo? Método es otra cosa, es otra cosa. Un 3B llamado Deseo, imagínatelo con Gorubinskis. Lo mejor que ha hecho Gulp en su vida. Uno de los mejores montajes mundiales de un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Que nada más Marlon Brando. Gulp no le pedía nada a Marlon Brando. Obviamente, pinche Marlon, pues olvídate, es otro rollo, ¿no? Pero así, una calidad, porque Marlon Brando es el método también. Son los de Lee Strasberg y Elia Kazan. Que ellos, se quizá no era amigo de ellos. Estuvo con ellos en Nueva York y fundaron el Actors Studio con el método de Stanislavski. Y luego algo pasó, no sé qué pedo, y quizá no se vino a México. Afortunadamente, si no, seguiremos haciendo teatro español, no sé qué chingado, mano. No, un hombre talentosísimo, con una pierna paralítica por la poliomielitis. ¿Y cuántos días le daban a la hermana? ¿Qué? Con tres. Tres a la semana. Tres. Y trabajaban, y eran trabajadores del SME. Después fue. Hay un dato que dan que primero cuando llega es a trabajar en el teatro del SME. Todavía está el teatro. Y hizo algunas obras. Fue otra etapa, yo ya lo conocí en el Teatro Coyoacán y es donde me tocó, pues. Y luego ya me han contado de antes, antes de eso estaba arriba del cine Chapultepec, en México, en Reforma. Arriba del cine Chapultepec, ahí está, ahí había un teatrito. Ahí estaba. Ahí daba la clase, ¿no? Acá ya en el teatro, un teatro precioso. Pues con esas características nada más, Sequizano, porque todavía estaban haciendo. Fíjate que Sequizano no te enseñaba a actuar. Te decía si eras sincero o no. Te decía si te creía o no. que le hicieras como quisieras, porque el método no es un sistema A, B, R, F, L, 13, 14, 12, izquierda, no es un método. Pues se le dice el método, pero no es un, es un método, no un sistema. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, él no te decía, no, en ese momento levantas la mano derecha, como te diría un director provinciano. En ese momento te rascas la cabeza, no. En ese momento, ¿qué sientes, hijo de la chica? Si no sientes nada, quítate de ahí. Y si sientes que será que sientes, entonces te metías en el pedo, pero te metías de veras. Y sentías de veras. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando sientes de veras? La gente no te critica, lo siente. Y llega, lo siente y no sabe que te la estás corriendo, que lo tienes agarrado, que lo tienes convencido, que tienes una conexión directa con su cerebro y le estás diciendo a su cerebro, no a su criterio, así está la cosa y la chingada y me pasa esto y la van y me siento así, me siento así. Ese es el método. Eso es lo que dijo Stanislavski, eso es teatro. Eso es actuar. Entonces, sobre todo a los que iban a que les enseñara a actuar, puta, cómo le daba coraje, ¿no? Es como si le enseño a un pantalón a hacer falda. ¿Qué pasa? Nomás córtele, le decía yo. Nomás córtele, ya lo veo. Yo le hacía bromas y le quitaba el cigarro de la boca. Y ah, no tengas perdón, no. Y dice, ¡ah! ¡Ya, mi cigarro! Que estaba, le daba el ataque. Se murió de ataque al corazón, la chingada, ¿no? Pero no, cuando te regañaba no te daba risa, no, te ponía como loco el cabrón. Y luego con un bastón en la mano con el que caminaba, entonces me va a soltar un bastonazo este cabrón, ¿no? Pero te digo, soy como la centésima parte de drástico que él, ya es que soy muy exigente, soy la centésima parte, ¿me entiendes? Porque a mí ese cabrón me enseñó que si titubeas, te quito la espada y el capote y te aviento al toro encuerao, para que se te quite lo lento. ¿Me entiendes? Y la pantomima sí es algo duro. No, si vas a hacer pantomima y no se te va a entender, o no tienes con qué, o no tienes con qué conectar lo físico con lo mental, no sabes darle tus órdenes al cerebro de a qué timing, etcétera, etcétera, a qué compás y la chingada. No, pues imagínate nada más cómo me pongo y quieres hacer pantomima. Porque te maquillaste y te viste muy chistoso un día y te dijeron, no, cálmate. Vamos a empezar por revisar tu alimentación. Primero un examen médico, ¿sí? ¿Puedo darle carrilla a tu esqueleto si me lo garantizas que no te vas a poner mal y me vas a demandar o a querer matar? A ver, tráeme un... vamos a un examen médico. Porque te voy a poner una chinga que en 3 meses te hago mío. Hasta la personalidad te voy a enseñar cómo se hace. Cosa que no debería, pero bueno. Personalidad de mimo. No hables tanto. Sí. Entonces, después de tu madre se te sanó... ¿Ya es cuando te metes en la obra? No, ya mucho antes de que se muriera. Ya, duré con él 6 meses, nada más. No una vida, no, 6 meses. Nadie aguantaba más de 3 meses. Si no te corría, llegó un momento en que decías, no, pues ya muere, ¿no? Y además la dan y venga, va. Y a los 6 meses me fui y luego regresé, estuve otro 15 días, 2 clases, no me acuerdo, y luego ya agarré rumbo por otro lado, ¿no? Surgió algo surgió. Y francamente, con él aprendí, te digo, no cómo actuar, no, sino actuar, punto. No cómo. Si no lo sientes, ¿qué chingados estás haciendo ahí? Pues yo les digo lo mismo, ¿no? ¿Qué crees que de veras vas a engañar a la gente? A mí, por ejemplo, está muy difícil que me engañes, no te conozco. Llego, me siento y te veo y a los 5 minutos ya sé qué rollo contigo. Ese es el entrenamiento que me dio la vida, ese es mi ¿cómo se dice? Lo que me quedó, pues, la ganancia, o como se llama, ese acervo. De que inmediatamente, tampoco me expongo como radar, no es necesario, ¿no? Conservo. Tengo muchas cosas que observar que yo ni sabía. Por ejemplo, si no te veo los ojos y te veo los puros pies, sé lo que estás haciendo. en el puro meneo de en el impulso verbal, sé qué rollo. Si quiero descansar y hago, estoy pensando, whatever, ¿no? Porque puede llegar gente violenta, así de, ay, de la chingada, yo sobre todo con las viejas, puta madre, problemas todo el tiempo con eso. Y luego como mimo, eres físico, y luego los chingazos, ¿no? Si no, o sea, que de un bailarín y de un mimo, cuídate, porque esos tiran chingazos. Entonces ya llegan, ay, güey, qué bueno. Y sí, es muy físico todo. Por ejemplo, ¿y qué onda con las artes marciales? Si no haces artes marciales, te vas a matar en el pinche escenario, entiéndeme. Bueno, ahí se enseña a los Moreno, a Jaime y a Rubén. ¿Los Moreno los conoces? Ok. El sobrino hace un concierto de rock. Va a usar a unas bailarinas y todo, que se va a desarrollar en un trapo. Y le dije, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Yo no le dije, pienso esto, opino que no. Le dije, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Ya no me acuerdo cómo se llama, pendejo. Un chimorro. Toca rock como cualquier chavo. Ay, pues eso no es una gracia tocar rock, porque son tres pinches notas. Nada más el rock, ¿sabías? Por favor, hombre. Si no es Pink Floyd. Aunque quieres ser como Pink Floyd. Le digo, mira, lo que va a pasar es que la chava se te va a desbarrancar. Porque estoy seguro que no va a haber nadie cuidándola abajo. Dijo, es que esa es cosa de su coreógrafo, no mía, no es de Luke. A ver, llega el día del estreno, no fui. Les retiré mi apoyo. Sí, fue Manolo y la familia, y su familia. ¿Sabes qué me contó el día siguiente? La chava se cayó 4 metros y medio. ¡Zum, pum, pum! ¡Paz, cabrón! Una morrilla medio llenita de 19, pues se aguantó. Cayó bien, afortunadamente. ¿Sí? Entonces, y luego, según esto, yo iba a ayudarlos por dos amigos, Marcela y Héctor, los que tengo ahí en la foto que está ahí. Entonces, que le dijo este, no, pues Manolo se quedó así. Yo no le había dicho nada a Manolo. Al día siguiente ni me quería platicar para no decir, salió algo mal, no. Pero ya cuando vio qué pedo, dijo, no, pues sí, le platico. No, se cayó la vez. Que le dijo, iba saliendo y luego le dice la Marcela, le dice, ¿ya viste lo que hizo tu papá? Dice que es brujo, es un brujo. Dice, ¿por qué? Porque dijo que se iba a caer la chava y se cayó. Ah, que la chingada. Más o menos soy brujo. Y luego le digo a Manolo, no te vayas grande, dime la altura, calcula bien, con calma. Dice, 4 metros y medio. Te la dejo barata. El teatrillo Octavio Trías, ahí fue el concierto. ¿Sí? Creo que ahí. Sí, ahí. Bueno, te digo, cuando se los dije, han de haber dicho, ay, pinche Marcelo, qué mamón, ¿cómo se le ocurre? Y ahí ya se encuentra que después de ese tiempo tiene. ¿El cementerio de los automóviles? ¿El 68? Fíjate, 61, 62, 63, 64, 65, como perro, en prensa, muriéndome de hambre con una pinche cámara. Primero una cámara de fotos y luego una cámara de cine y nunca agarraba trabajo. Puta madre, man, estaba re cabrón. Llega 1967, todos esos años fueron de perro. Que una estrellita acá, que una participación acá, que una invitación allá, que acá. Tratando de estar en el ambiente, aunque fuera así, poco a la fuerza. Estoy un día, enfrente de Televisa, hay un café, el Café Colonial, ¿cómo se llama? Un cafecito así, tranquilo, más bien jodido, bueno, para gente jodida, pues no, o sea, puros chinchamba ahí, tomando café y viendo a ver qué pedo. A ver quién sale de Televisa para ir a saludarlo, para ver. Estoy sentado ahí, puto, y pasa Andrés Cisneros, un cuate de aquí de Juárez. Dice, no sé dónde era. Estaba viviendo aquí, nos habíamos conocido aquí. Marcelo, la chingada, que no sé cuánto. Ayúdame. Fíjate que estoy poniendo una obra para orquestar. Ya van dos actores que se me van. Igual que Julio me va a decir después que se le fueron tres actores. por una razón. Andrés no sé por qué se le fueron. Y ya viene la chingada y todo, y le entro. Le dije nada más que no tengo chamba, me necesito apoyo económico, no económico, sino tenía una refresca. Tenía un puesto de licuados y chuchulucos y la chingada y tortas y no sé qué. Y luego me dijo, comes ahí, antes de que nos vengamos al ensayo, te vas temprano, comes ahí en el puesto. A toda madre, bien, todo bien chido, muy limpio y la chingada, y dije, bueno, por lo menos no, sin pena. Nos íbamos al ensayo, órale. Y le pego a un premio de diploma especial y beca. Por mi trabajo, ahí tengo la, es un diploma así, enorme. De papel, pergamino, dibujado a mano, todo a mano, bien chingón, todo. Primer festival, y ya empezaron los festivales, y acá llegaba, inclusive llegaba acá, CEP, Bellas Artes y Fonapaz, creo, eran los que organizaban festival de primavera, verano, otoño, invierno, de autores inéditos, de no sé qué, de eso, del otro y de aquello. Diversificado. Entonces le pego a ese premio y gané. Yo fui el único que ganó del grupo con el quinto jinete del apocalipsis, así se llama. Y me fue muy bien, muy bien, muy bien. Los dejé fascinados, bien divertidos. Me aventé como 9 personajes, 2 veces cada uno, entonces como 18 personificaciones cambiando constantemente, ¿no? Estaban cagados. Y cada vez que descubrían que era yo, ¡ay, güey! La chica, y luego de repente entraba como si, ¿no? Y la foto estaba con los ojos en blanco, no sé ni cómo le hice con los ojos en blanco, así como zombie. Estaban fascinados, puta. Entonces me dijeron, no, tú vas a ganar, cabrón, tú vas a ganar, ¿no? La gente estaba, pero teatro lleno, segunda función de ese día de festival. Julio Castillo, el director del cementerio, ganó como el mejor actor, porque era de Bellas Artes y los maestros. Los jurados eran los de Bellas Artes, la misma mierda de siempre. Pero no pudieron conmigo, tuvieron que hacerme un premio aparte. Diploma especial y beca por su trabajo como actor cómico. No estaban dando diplomas especiales ni la chingada. Ahí lo tengo el cabrón. Nunca se lo he enseñado a nadie, pero esta flojera me da. Total, todo eso como que, ya cuando lo cuentas ya ni siquiera es tan épico como en el momento que sucedió. Y hasta el 68 fui a la escuela. Pasó todo ese año, yo me olvidé de esa madre, ¿no? Andaba acá en la chingada de lo mío y todo. Nomás dije, ay, estoy bien para el teatro todavía, no manches, cabrón. No, pinche vida, las hambres no me han tumbado, todavía la hago. No, estaba bien animado y todo eso. Y anduve, me fue mejor algo, pasó, no me acuerdo, para acá y para allá. Y de repente le digo, a ver, esta pinche beca, a ver, hay una lana ahí. No, fui con Pepe Solé, me dijo, no, dinero no, Marcio. Dijo, no, la beca es que te paso a segundo. Y dije, sí, oiga, pues, me premian como actor y me mandan a la escuela. Le digo, pues hágame el favor de explicarme. Me dice, es que no seas pendejo, tienes que salir de aquí para pertenecer. Por eso, tenía razón, me dijo que no sea pendejo. Y yo, ay cabrón, no, dije, ah, me quiere, pinche viejo, hasta que se murió, pues mi protector. Era mi, ¿cómo se dice? Era mi padrino de la mafia del teatro, porque esa sí era mafia. Luis Jimeno, Pepe Solé, los meros jeques del teatro en México. A partir del gobierno, pues, con la paz y toda esa madre. Dije yo, bueno, a cambiar de ambiente, vamos a ver qué pedo. En ese tiempo yo andaba. Ya me ha pasado Mastroianni, pero andaba de traje todo el tiempo, corbatita y cortecito acá y la chingada, en guapo. Llego a la escuela, no, pues pa' pronto se sacaron de onda, y ese que, qué pedo. Ganó el premio, que la ve, ah, que la, sí, que la chingada. Me dijeron, le vas a ganar a Julio Castillo. Me dije, pues bueno, no le gané. Y luego me dice Retes, Gabriel Retes, que luego se hizo director de cine, me dice, oye, ¿tú eres Segber? Sí, no, ¿tú eres Segber? Así tronando el cigarro aquí, en la oreja, ¿tú eres Segber? Sí, el premio está entre tú y yo, ¿sabías eso? Le dije, no sabes, no, ese hijo de la chingada después iba a hacerme la vida de cuadritos, el cabrón. pues sí que la chingada que no sé qué, nos ganó Julio, punto. Porque era de la escuela, era muy carismático y resultó un director genial, cabrón, resultó. Había dirigido una orilla nada más, en un festivalillo ahí en Gacho, que organizó la embajada italiana, en Pirandello. Y ya me dice, está igual. Tenía 3 semanas de estar yendo a la escuela y me salió lo del cementerio, y ya, porque fue en junio, el cementerio. Todavía faltaba, luego viene el movimiento estudiantil, a la chingada, todo. Pasa el movimiento el 2 de octubre, se acaba, y todavía el 13 de octubre andaba yo fotografiando al equipo olímpico, porque era la olimpiada ahí. Me aventé parte de la olimpiada y hasta que me dije, chingada su madre, ya, voy a lo aguanto. Puta, no, se me puso cabrón, cabrón, cabrón. Y no, ya de ahí, ya para donde quiera, no, podía ir a donde, entraba, no necesitaba ni invitación. Sackler, Sackler, vente para acá, Sackler, vente para acá. Y decía, ay, cabrón, me conoce, sí, hombre, por el pinche cementerio. ¿Qué les gustó tanto esa madre? Bueno, ¿qué les gustó más? El montaje de actores verdes de primero y segundo y tercero. O la filmación del Che asesinado que hice yo en 16 milímetros blanco y negro con mi cámara y haciendo un papel, dos protagonistas, Julio y yo éramos los protagonistas. Lo que les gustó y los hizo llorar como pinches magdalenas que son fue el Che. El Che era Luis Torner, el actor de la obra, que lo maquilló por casitas, un gay. Maravilloso el pinche Orcasitas. Y lo dejó igualito al Che recién asesinado ahí en Bolivia, una pila de agua. Hicimos unas tomas en esa vecindad hasta que nos batallamos mucho, hasta que salió. Quedaron las pinches tomas. Parece que han escondido el camarógrafo. Ay, no mames, son unas sábanas. Se ve, es que salvó la filmación, las tomas. Y que la película toda manchada, así toda llena de goteo y la chingada, porque mandé a hacer copia del trabajo, pero no la copia definitiva. La copia del trabajo es una copia nomás así, rápida, para que hagas tu edición y no toques el original hasta que ya tengas tu edición lista. Entonces yo dije, no, yo queremos la copia para que parezca que se salvó, que la tomó alguien escondida, así, porque ahí se ven los pinches asesinos, no matándolo, sino ahí haciéndole guardia al cadáver, hablando y la chingada, un militar aquí al gringo y la verdad. En el día que estrenamos, cuando volteamos, empecé a ver caras que les estaba dando la luz de la pantalla en la cara de del teatro de la escuela, llorando. Función especial para la embajada cubana. Función especial para los actores. La embajada cubana, fíjate qué curioso, en la embajada cubana se acercó un cuate, pero así con un tipo de, así una pinta de burócrata. Y me dice, ¿cómo hicieron para hacer la filmación? Ya le platiqué todo. Me dice, ese tipo es la chingada de ser del gobierno, ya de yo no sé qué les provoca curiosidad, que no vieron las fotos, nunca vieron las fotos del día de veras, entonces, eso es lo que pasa. Que les llegó así de chingadazo, y sí, se acercó un pendejillo griego, así haciéndose, ¿no? No sé si ves a bueno, en la función de los actores, creo. ¿De dónde sacaron esa filmación? No, ese sí dijo, ¿de dónde sacaron esa filmación? Dije, yo la hice. Y dije, puta madre, ¿a poco al bote por andar filmando al Che? No manches, güey. Y ya les dije, ¿sabes qué dijo en la final de la CIA, cabrón? Los abusaron. De tan bonita que quedó. Entonces, participé más de lo que debía, cosas, le puse con ganas. Bueno, pasa el cementerio, pasa el movimiento, pasa la olimpiada, y luego le ofrecen a Julio la inauguración de un teatro, el Teatro del Zócalo, con el cementerio, una reposición, y no me hablaron a mí. Y luego me avisan y estoy acá. Y luego me dicen, me sale el chavo, me dice, vente a trabajar en no sé qué, en la Agencia Mexicana de Noticias. Y ahí voy, y luego ya me dijeron, ¿sabes que esta noche empiezan los ensayos del cementerio. La van a reponer para inaugurar el Teatro del Zócalo, que es un teatrito nuevo, precioso, y la chingada, y la chingada. ¿No te hablaron, verdad, Marcelo? No. ¡Qué cabrones! Estaba picándome la cresta. Y me dijo, ¿quieres ir a ver el ensayo? Y me gustaría ir a ver el ensayo. A ver, ¿qué pinche cara me van a poner? Ahí vamos. Me puse de traje. Ahora, vámonos. En ese tiempo, agarré un chingadazo de whisky, pao, y dije, vámonos, para llegar encabronado de una vez. Llegamos, saludé a no sé quién, a Mario, pero pasó así. Ya no lo volví a ver. Cuando entré, vi personas saliendo por otra puerta y vi la cabina prendida pero vacía. No vi a nadie, salieron corriendo como cucarachas, así, ni siquiera juntos, así, para no enfrentarme. Iba a ser mi papel Adrián Ramos, el hermano del Comanche, el hermano de Sergio, el Adrián, un chingón actor, ya se murió. No lo tenga polvo de ley para hijo de puta, güey. Bueno. Ya me quedé así. Si yo iba a saludarlos. Y a decirles, ¿por qué no me hablaron? Pues porque nos caes mal. Gracias, ok, ok. Pues nomás eso quería saber, punto. Porque no quise, güey. ¿Qué chicas vas a alegar? ¿Qué vas a decir? Era una amistad lo que teníamos, no un contrato. ¿Cuál amistad? No, nada. Nunca la pusieron. Qué curioso. Nunca la pusieron. ¿Quién sabe? Yo nunca supe en detalle cuál fue el motivo o qué. ¿Cuál fue la discusión o cuál fue la razón o algo? Sí, bueno, pues, ay, cabrón. Yo quería que hacer una carrera tranquila. Resultó peor, man. Cuando la quieres hacer tranquila resulta peor de conflictiva. ¿Cómo se dice? Que no corre, pues. No funciona. Y yo creía que la libertad de expresión era para, pues para tratar de aclarar algo, decir, de hablar de algo, qué sé yo, digo, pues, los chingones desde cuándo existen, ¿no? Los que usan la libertad, yo dije, yo puedo usar la libertad de expresión, sí. Voy a decir cosas que me podrás decir que no estás de acuerdo, pero difícilmente que no son ciertas. O sea, no voy a tampoco a usar la demagogia, la mentira y para, ¿cómo se dice? Para ser igual de advenedizo y ganarme un lugar. Y no. Ah, chingado.